Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. La semana próxima pasada, CAPAI, que es una de las instituciones que representan a los administradores de consorcios, y dentro del espíritu también, seguramente de AIER y de WADI, está este, de alguna manera, este deseo, esta probabilidad de concreción del Colegio Público de Administradores. Pensaba en esta situación de poner los pies en el barro, poder entender y poder escuchar a los copropietarios respecto de cuán enojados están en paritarias, respecto de la no representatividad que aducen la inmensa cantidad de millones de consorcistas que desean profundamente que las asociaciones de administradores no estén en paritarias y sí estén quienes tienen que estar, que son los propios consorcistas, que son los que pagan los sueldos de los encargados. Y me pregunto si las asociaciones de administradores escuchan a los propios administradores, que son quienes están en la calle trabajando día a día con los innumerables cantidades de problemas que tienen los consorcios, sumados a los cumplimientos obligatorios del Registro Público de Administradores, bienvenido, entre comillas. Y me pregunto si es que han evaluado seriamente las asociaciones de administradores cuál va a ser la función que va a tener este Colegio Público de Administradores en caso de que se llegue a reglamentar como tal, se llegue a crear este Colegio Público de Administradores. Debo subrayar algunas situaciones que en realidad no han quedado claras. Algunas de las asociaciones de administradores han tenido profundos problemas económicos, en algunos casos pérdidas patrimoniales, en otros casos balances inconsistentes, donde realmente cuesta justificar cómo existe una institución con la inmensa, por decirlo de alguna manera, minoría que tienen en cuanto a afiliados. No se puede entender cómo subsiste una asociación de administradores como WADI específicamente. Y tampoco no queda claro cuál va a ser la función específica del Colegio Público de Administradores. Y cuando digo esto, no hablo de zarazaza, zarazaza. Ya sé cuál es la función de un colegio público. Por supuesto, basta con recorrer el Colegio Público de Contadores, el Colegio Público de Abogados, y uno podrá darse una idea de la importancia que tienen estos colegios públicos. Realmente son instituciones que funcionan como tal, que además de defender, entre comillas, los intereses de sus afiliados, cumplen con un rol social, cumplen con una función social. Y me parece que en ese sentido, y lo hago por los 5.000 administradores que hay, y lo hago por la inmensa cantidad de millones de consorcistas, que son quienes en algún punto nos contratan como administradores, que sería muy importante que las cámaras de administradores que propulsan la creación de un colegio público de administradores, digan claramente, transparentemente, cuál va a ser la función que va a tener el colegio público de administradores y en qué beneficio va a redundar tanto para los consorcistas como para los propios administradores. Si esto va a ser solamente una caja recaudatoria de la cuota que pagaremos los administradores de consorcio, no solamente no habrá servido para nada, será un costo más que trasladaremos los administradores a los consorcistas. Con lo cual, ¿cuál va a ser el beneficio para el consorcista? El temor que tienen los consorcistas es que esto sea un lobby, que esto sea un grupo de poder en contra de los propios consorcistas. De manera que me parece que públicamente les pido a las asociaciones de administradores en representación, y valga la osadía de hacerlo en representación de todos ellos, pero lo hago en el más sentido puro de la palabra, que las asociaciones de administradores digan claramente que una vez sancionado el Colegio Público de Administradores, los consorcistas y los propios afiliados vamos a tener determinados beneficios dentro de la profesión y beneficios que van a servir a toda la comunidad consorcial. A la vez que lo hagan y a la vez que la sociedad consorcial y los propios administradores podamos evaluar, yo creo que la figura del Colegio Público de Administradores va a ser mucho más bienvenida y mucho menos resistida que lo que fue oportunamente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando entre gallos y medianoche, llegando a fin de año, quisieron sacarlo por la ventana. Me encantaría que la creación del Colegio Público de Administradores salga por la puerta grande, no por la ventana. Ojalá que las asociaciones de administradores se pongan los pantalones largos, ojalá que le expliquen a la comunidad consorcial los beneficios que van a tener a partir de la creación del colegio, y que no va a ser solamente algo recaudatorio, porque a la sazón de lo que ha venido funcionando hasta ahora las cámaras, han dejado algunos puntos bastante oscuros. Entre ellos, el haberse logrado quedar en los sillones años y años y años las mismas autoridades, sin permitir que generaciones nuevas participen, sin permitir que la comunidad consorcial pueda participar en paritarias y sin permitir que los propios afiliados participen en discusiones creativas y en discusiones con críticas, con colaboración, para que el Colegio Público de Administradores salga por la puerta grande y no por la ventana. Queda pedido lo antedicho.